Radio Ubrique. Deportes. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en este formato reducido de nuestra programación deportiva en el 97.6 de la frecuencia modulada y a esta hora matinal, bueno, o de mediodía podríamos decir. No tenemos nuestro horario habitual y ahora mismo, pues insistimos, un formato nuevo y aprovechando, decir, en cierta manera, para ir poco a poco devolviendo la normalidad a lo que es esa información deportiva. Bueno, pues hoy viernes estamos muy pendientes de la resolución o de lo que finalmente diga como la Federación Andaluza de Fútbol. Ya el pasado miércoles la Federación Española trasladaba pues a sus distintas federaciones autonómicas pues esa nueva normativa para que la adapten en función de sus posibilidades y sus planteamientos. Nos referimos a la finalización de la competición, al desarrollo de las distintas ligas. Desde la Federación Española, pues parece ser que primera y segunda se van a disputar las jornadas de liga. Bueno, eso es lo que se sabe hasta el momento, hasta cerrar la misma. Y en lo que se refiere a segunda y tercera, la solución que se ha visto más factible es la de dar la temporada o la liga por terminada y que termine o su desenlace se realice a través de playoff directos express, que es lo que comentábamos el pasado miércoles con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva Miguel Domínguez, la posibilidad, ¿no?, de que se lleven a cabo o que se cierren las competiciones, se decidan las competiciones a través de ese formato. Pero solo será, o se habla, ¿no?, porque todavía no hay nada oficial, se habla que solo será para segunda B y tercera división. De ahí para abajo, en lo que respecta a la primera andaluza, obviamente, lo que son las categorías no profesionales del fútbol, parece ser que las directrices de la Federación Española es que se cierren las ligas, se terminen, se den por concluidas, estén como estén, sin ascensos ni descensos. Así que eso es lo que en principio se habla, se rumorea que ha trasladado la Federación Española a las andaluzas y hoy a las autonómicas, queremos decir, a la andaluza en particular y a las autonómicas en general. Y hoy parece ser ya que se iba a tomar una decisión oficial y se iba a trasladar a los equipos y a la opinión pública. Por lo tanto, vamos a esperar a que se pronuncie la Federación Andaluza para saber exactamente lo que pasa con las competiciones de fútbol. Hablamos de las competiciones senior, no profesionales. Eso por un lado. También habrá que ver, ¿no?, como otras competiciones, en este caso baloncesto o otras modalidades deportivas por equipos, también han decidido cerrar la liga sin tener en cuenta ni ascensos, ni títulos provinciales, ni nada de nada. Hoy nos vamos a quedar hablando de atletismo porque, ya decimos, la temporada ha quedado truncada en todas las modalidades deportivas, pero no podemos negar de que la vida sigue y muchos de nuestros deportistas locales pues se encontraban metidos en la competición a pleno pulmón porque se encontraba en el punto álgido de la temporada en lo que, por ejemplo, a atletismo se refiere. Recuerdo que las últimas semanas, antes de este estado de alarma, hablábamos de Francisco Javier Jaén, que venía de competir en campeonatos de Andalucía, campeonato de España y en pruebas de todo tipo, pues prácticamente todos los fines de semana. Estaba en un momento excepcional cuando, como decimos, llegó este estado de alarma. Pues vamos a tener la ocasión hoy de hablar con Francisco Javier Jaén Moreno para ver cómo ha gestionado y cómo ha llevado lo que es esta nueva situación, esta excepcional situación, siempre desde el punto de vista deportivo, lógicamente. Tenemos a Francisco Javier Jaén al otro lado del teléfono. Fran, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero, la pregunta obligada, ¿cómo estás de salud? ¿Ha ido todo bien hasta el momento? Sí, de salud bien, de salud como bien. No tenía por ningún problema de salud, ni mi familia, ni nadie que yo así cercano. Uh-huh. Pero que ustedes también estén bien. Aquí estamos todos bien. Digamos que eso es lo primero, es lo esencial, ¿no? El deporte siempre queda en un segundo plano cuando advienen, ¿no?, situaciones como esta, porque vaya situación excepcional que nos ha tocado vivir. ¿Tú cómo has llevado todo esto, ese estado de alarma? como decíamos, ha cortado bruscamente nuestro día a día y ya, insisto, en un segundo plano también, pues nuestros planes deportivos, ¿no?, que teníamos por ahí. ¿Cómo lo ha llevado? Claro, yo más o menos bien, hombre, como tú dices, está claro que ahora mismo hay cosas más importantes que el deporte, ¿no?, y que por todo lo que ha sucedido con este tema. También creo que ahora mismo, aunque no sea a nivel competitivo, creo que es más necesario que nunca ahora mismo practicar deporte, salir y practicar deporte, por lo menos para despejar la mente y olvidarte un poquito de todo el tema este. Luego, de cómo lo he llevado yo, pues más o menos bien. A carrer pude conseguir un rodillo y haciendo rodillo casi todos los días. Primero hacía ejercicio de fuerza, tipo core, de isométrico, de pliométrico, tipo de fuerza. Y luego más me hacía rodillo sobre 30 y tantos kilómetros. Más o menos me pegaba 2 horas y algo todos los días haciendo algo en mi casa. Digamos que eso ha sido pues casi 40 días, ¿no?, en esa situación, pero la pasada semana se abrió esa ventana, ¿no?, de que podían salir ya la gente a entrenar en un horario limitado y en una distancia también limitada. ¿Qué sensaciones has tenido en tu vuelta? Porque tú supongo que el mismo sábado ya saliste, ¿no?, para probarte. Sí, claro, yo estaba igual que muchísima gente, salió aunque fuera a trotar, a pasear, lo que sea, porque lo que te he dicho antes, que todo el mundo, yo necesitaba despejar la mente y salir un poquito para despejarse de todo esto. Hombre, pues yo el primer día, la verdad, lo que es corriendo iba con sensaciones raras, de tanto tiempo sin practicar ese deporte, pues normal, la musculatura está todavía como tensa, pero luego iba con una sensación como de volver a sentir que eres libre, como de libertad. Eso sí, una sensación bastante buena. Fran, desde que te iniciaste en esto del atletismo, ¿ha sido el periodo más largo en el que has estado sin correr? Sin correr, sí. Y porque yo otras veces, como en todos los deportes, ¿no?, luego siempre llega la etapa de descanso, que también es importante, y llega, a lo mejor te pegas 15 o 20 días con descanso, pero es un descanso activo. A lo mejor vas a trotar o coges la bici, pero tanto tiempo, 40 y tantos días sin correr, yo no me acuerdo. Digamos, seguro que no. Tú sales, digamos, a los horarios que nos han puesto para salir a correr muy muy temprano, ¿no?, de 6 a 10, digamos, la ventana que está aprovechando casi todo el mundo, desde el pasado sábado. Desde entonces hasta ahora, Fran, ¿has podido recuperar esa rutina de entrenamiento? Bueno, lo que es entrenamiento específico ya ahora mismo no estoy haciendo, porque ahora no es bueno tampoco poner desde el tirón ponerte a entrenar. Tampoco tenemos ningún objetivo claro ahora mismo, porque seguramente las competiciones no se retomen hasta finales de año o incluso hasta el próximo año. Entonces, lo que es un entrenamiento específico, ¿no? Yo lo que he empezado es a rodar por sensaciones, como a lo que el cuerpo, escuchando mi cuerpo, a lo que mi cuerpo podía. Entonces, ritmos más o menos lentos todavía. Eso sí, los primeros días, unas agujetas, vamos, enormes, normal. Luego ya, ayer ya que fui, ya sí me encontré mejor, que con casi ningún dolor ya, y poco a poco seguramente el cuerpo ya se irá adaptando otra vez a los entrenamientos. Como hemos dicho, se vuelve a correr, pero no se vuelve igual, sobre todo porque el hecho motivador siempre es tener algún objetivo a la vista, ¿no? Cosa que ahora pues no se puede tener. Además, en el momento justo, decíamos nosotros en la introducción, en el que se decretó el estado de alarma, tú tenías un nivel al que es difícil llegar, un nivel que es difícil de alcanzar y sobre todo de mantener, ¿no? Si no se compite. Claro, si no se compite es imposible. Mantener sin ese nivel cuando no estás compitiendo y encima ya no compitiendo, es que no estás entrenando, no estás haciendo nada, aunque hagas otros deportes, pero no tiene nada que ver con el que estabas haciendo. Eso es imposible, eso es muy difícil. Bueno, muy difícil, no, eso es imposible. Y nos comenta que, claro, en este periodo de confinamiento has tenido la suerte, ¿no?, de disponer de un rodillo y, bueno, es una manera, pues en parte, de mantener la forma, pero ¿cómo se motiva uno? Porque a ti lo que te gusta es correr, ¿no? Ya, pero más o menos te haces a la idea cada un día y otro, después de todo lo que decretaron con el estado de alarma, pues te tienes que hacer idea a la fuerza, ¿eh? Entonces yo, pues, lo que sí me puse es como una rutina todos los días, que más o menos que para aprovechar tiempo lo máximo posible y que no hubiera mucho tiempo vacío, sin, ¿sabes? Para no darle mucha vuelta a la cabeza a todo esto. Entonces, pues, yo me levantaba por la mañana, desayunaba y después de desayunar, pues, me ponía a hacer los ejercicios que te he comentado, de fuerza y demás, y luego cogía el rodillo, un rodillo de estos que son simuladores, cogía una etapa a lo mejor de 30 y tantos kilómetros, sobre una hora y poco, y más o menos así echaba lo que es la parte de la mañana, y luego por la parte de la tarde, pues, leer un poco, escuchar algunos podcasts y más o menos también aprender algo de lo que te gusta o de cualquier tema que en otro momento a lo mejor no has podido hacerlo porque no has tenido tiempo. Claro, no solo de deporte vive el hombre, tenemos muchas opciones, claro, claro. ¿No? Que se han podido aprovechar ahora que sí se disponía de ese tiempo muerto, ¿no? Claro. El objetivo, sobre todo, en esto de los ejercicios de rodillo, es intentar mantener ese estado de forma. ¿Lo has conseguido o has notado que algo de ese punto has perdido? Hombre, lo que es la parte cardio, de fondo y demás, yo creo que habré perdido poco, porque como te comento, el rodillo lo cogí casi todos los días, y sobre una hora y pico, y a una intensidad más o menos buena, que tampoco es que... Y luego también he hecho muchas veces ejercicios en unas escaleras durante 30 minutos subiendo y bajando, más los ejercicios de fuerza, entonces eso más está ahí. Luego, el estado de forma que yo tenía antes de todo esto, eso lo que es los ritmos y todo eso lo he perdido casi todo, vamos, eso es imposible de mantener. Pero bueno, tampoco nos vamos a desesperar ahora mismo por eso, sino tampoco las competiciones va a haber ahora mismo a corto plazo, pues poquito a poco, seguramente con el tiempo pues volveremos otra vez a estar como antes, seguro. Me parece interesante eso que comentabas antes, de que bueno, el hecho de practicar deporte no solo es competir, sino que ya se convierte en un estilo de vida y más en una situación como esta es necesaria, ¿no? Para sobrellevar ese día a día. Supongo que en lo emocional, en el apartado emocional, el hecho de no poder salir a correr también puede afectar algo, ¿no? Sí, claro. Cuando tú estás acostumbrado a una rutina, ya sea la que sea, cuando no puedes hacerlo, pues es normal que algo pueda afectar. Por eso te digo que hay que intentar aprovechar el tiempo más o menos con cosas que a lo mejor en otro momento no hemos podido hacer. Por la falta de tiempo, pues hacerlas ahora. Y tener ideas y cosas en la cabeza que haces para poder más o menos ir sobrellevando el tiempo. Bueno, como decimos, el pasado sábado entramos en esa fase cero, ¿no? Oficialmente entrábamos el lunes, pero bueno, ya se habían adelantado con algunas normativas, con la posibilidad de que los niños salieran a la calle durante un limitado margen de tiempo, y al igual que salir a correr, esa normativa, como decimos, que permite salir a correr de 6 de la mañana a 10 y de 8 a 11. ¿Qué te parece esta normativa? ¿Te parece correcta? ¿Es mejorable? Y los expertos se ponen de acuerdo como para yo. Yo qué sé, yo ahora mismo sí me lo veo bien, porque ahora mismo yo voy por la mañana y mira, más o menos, pues sí, son unos horarios por lo menos aceptables. Lo único que, porque con la calor que ya está empezando a hacer, a partir de las 10, pues ya lo mismo se hace un poquito más pesado, ¿no? Por la tarde lo mismo, a lo mejor podrían ampliar un poquito más el horario, de a lo mejor de una hora antes, yo qué sé, pero más o menos ahora mismo sí, hay que adaptarse a eso, porque es lo que tenemos. Es lo que hay. Supongo que no es lo mismo, como hemos dicho antes, entrenar con ese objetivo puesto en la competición, como uno está durante la temporada y sin mayores preocupaciones, entre comillas, ¿no? Que hacerlo ahora, ¿no? Porque uno quiera que no, la situación, ¿no?, en la que se encuentra el país, la incertidumbre laboral, la incertidumbre social, todo eso, en cierta manera, también puede afectar en el día a día a la hora de entrenar, ¿no? Claro, todo afecta, todos los problemas, todas las cosas anormales que están sucediendo, pues claro que pueden afectar en muchos aspectos, ¿no? Pero bueno, como te digo, hay que ser fuerte ahora mismo y pensar que esto es una cosa que nos ha tocado vivir, que sobrellevarla de la mejor manera posible y con la resignación de que tarde o temprano esto va a acabar. Bueno, y entre los compañeros, ¿qué sensaciones hay? ¿Cómo lo han vivido? ¿Ha habido de todo en esto? ¿Positividad en general? Yo creo que sí, que a lo mejor hay algunos que, ¿sabes? Siempre hay una excepción, hay gente que se lo toma de mala manera, pero vamos, yo creo que son casos excepcionales, que todo el mundo ha comprendido la situación que estábamos y más o menos ha respetado las normas y todo lo que ha dictado, y es que no quedaba otra, ¿qué vas a hacer? ¿No? Por mucho que no te guste o que como es la situación, tienes que afrontarla de esa manera, si no, entonces, peor. Bueno, una manera de pensarlo también y que comenta mucha gente es que se puede sacar incluso cosas positivas de todo esto, ¿no? De una experiencia de este tipo. ¿Tú crees que es así? Yo creo que sí. Lo que es la vida, todo no es un camino de rosas, ¿no? Yo creo que nos tenemos que encontrar siempre obstáculos durante el camino y sorteando los obstáculos, sea los que sean. Esta vez nos ha tocado una cosa que ninguno estábamos acostumbrados, porque es una cosa nueva. Entonces nos ha parecido, claro, una cosa muy grave, muy diferente, pero que yo creo que sí, que para salir adelante tienes que encontrarte obstáculos siempre durante la vida y afrontando estos obstáculos de la mejor manera posible. Si no, si esto fuera muy fácil, pues también sería hasta aburrido, ¿no? La verdad que digo yo que sé. Sí, sí. Bueno, mirando la competición sobre el calendario deportivo, ¿qué se sabe? Pues eso ahora mismo, yo creo que la competición no se retomará mínimo hasta o finales de año, hasta el próximo año. Yo no creo que ahora mismo tengan a corto plazo perspectivas de competir. Creo que es difícil ahora. Cualquier organizador no creo que se atreva ahora pronto a organizar ninguna competición, porque aparte le van a pedir muchas medidas de seguridad y algunas son inadmisibles o que no las van a poder llevar a cabo. Entonces no creo yo que pronto se vuelva a competir. Bueno, sin duda, uno de los sectores afectados, cuando hablamos de atletismo, siempre centrándonos en esto, aparte de los corredores, serán los organizadores, ¿no? Había multitud, bueno, habíamos llegado en una situación en la que había multitud de carreras en una misma zona durante el mismo fin de semana, más competiciones que nunca. Esto sin duda va a afectar, no podemos descartar que vayan a desaparecer muchas carreras. Y no sé si esto incluso le viene mal o viene bien, porque bueno, el deporte, y ya no solo el atletismo, hablo del deporte en general, ahora puede replantearse lo que es su esencia, ¿no? Porque ya decimos, había una vorágine de competiciones, ya el deporte en muchos aspectos se había metido lo que es en el deporte amateur, ¿no? En el deporte aficionado, empresa, dinero, intención de convertirlo todo en un espectáculo. No sé tú qué opinas de esto. Hombre, seguramente que muchas empresas que se dedicaban a organizar carreras lo van a tener difícil ahora mismo, como en general empresas de todo tipo, es normal. Y seguramente muchas carreras incluso puedan desaparecer. Es una pena, ¿no? Pero es que es la situación que estamos y seguramente por parte del deporte también se reestructurará de otra manera, seguramente. Estamos viendo que va a afectar seriamente al deporte profesional. No podemos ni imaginar lo que puede pasar con el deporte aficionado, ¿no? Claro, al deporte amateur, que siempre es el que le cuesta más trabajo salir adelante, pues en este momento, pues claro, saldrá más perjudicado que lo que es el deporte profesional, que tiene más apoyo, más dinero y siempre están ahí. También sería un buen momento, porque claro, prácticamente se va a tener que empezar de cero, ya que se va a tener que diseñar de nuevo, ¿no? Lo que son las competiciones, tú lo has comentado, pues habrá nuevas normativas de seguridad, etcétera, etcétera. También es una oportunidad, ¿no? Para intentar, pues, poner a todos de acuerdo, hacer un calendario, pues, que satisfaga, que no se enfrenten a organizadores, ¿no? Por coger una fecha. En parte también, bueno, como todo el mundo dice, una crisis también es una oportunidad, ¿no? Claro, por lo menos, como tú dices, ser más flexible para no taparse unas competiciones a otras o unas pruebas a otras. Seguramente ahora no se podrá hacer, como tú dices, hacer tantas carreras como antes, tan seguidas, y que en un, por ejemplo, en una provincia como Cádiz, haya a lo mejor en un fin de semana 4 o 5 carreras dentro de la provincia, se tendrán que realizar de otra manera, seguramente. Bueno, ahora mismo ya lo que planes de futuro, pues difícil, ¿no? Es difícil hacerse. Aquí ahora creo yo, ¿no?, que lo esencial es uno ver, pues, las cosas que puede hacer ahora, las cosas buenas que para que uno pueda mantener esa forma, para que uno pueda seguir disfrutando del atletismo, adaptarse poco a poco a las condiciones que se den. Sí, ahora mismo, como yo te he comentado, salí a hacer deporte más que nada para despejarte y para volver más o menos poco a poco a la normalidad, pero ahora mismo entrenamiento específico, ahora mismo no, lo veo una tontería. Lo primero, que como que no tienen ningún objetivo, y lo segundo, que ahora mismo el cuerpo necesita otra vez readaptarse a ir poco a poco acostumbrándose a los entrenamientos, a los ritmos y demás. Y entonces no veo ahora mismo cerca un objetivo ni hacer un entrenamiento demasiado fuerte, porque ahora mismo sería absurdo. Claro, hay que aprovechar también, ¿no? Ahora es cuando se puede correr para disfrutar, pues sensaciones, ¿no? Claro, ahora es el momento de correr y hacer deporte, como tú dices, disfrutando, sobre todo disfrutando del deporte, más que con entrenamiento específico ni duro. No me gusta mirar al pasado, pero bueno, ya la última pregunta casi por obligación, ¿no? Lo que estaba haciendo esa temporada 2020 hasta que se cortó aquel 14 de marzo. Habías estado en varias pruebas de enjundia, campeonato de Andalucía, campeonato de España, subiendo al podium, revalidando títulos, hasta que llegó todo esto, ¿no? ¿Qué valoración le estabas dando tú a lo que estaba siendo la temporada? Porque ya hemos dicho, en el momento en el que se corta es casi cuando te hemos visto en el mejor nivel y la cosa prometía, ¿no? La verdad que lo que es en ritmo rápido y en distancias cortas, yo creo que he estado mejor que nunca. En pruebas que en otras veces no me ha adaptado tan bien y cortas, he logrado objetivos que antes no lo había hecho, y la verdad que estaba en un estado de forma bastante bien. Más o menos cuando se cortó esto era así, fue la primera parte de la temporada, que es la temporada de otoño-invierno. Ahora empieza, después, si no se fuese cortado esto, pues fuera empezado el resto de la temporada. Yo la primera parte de la temporada, pues yo muy contento. Yo antes de empezar, pues, fuera firmado todo lo que más o menos me estaba yendo la temporada. Yo, la verdad que bastante satisfecho. Como hemos dicho, lamentablemente hubo que cortar por obligación lo que ha sido la temporada deportiva. Pero bueno, eso, insistimos, es el pasado, y el presente es el que nos ocupa ahora. Y el saber, ¿no?, que bueno, pues que nuestros deportistas, nuestros amigos, pues se encuentran bien de salud y con ánimos, como tenemos la sensación que te vemos a ti a pesar de todo, pues con eso ya, mira, que nos damos por satisfechos y nada, pues a la espera de que se llegue a esa nueva normalidad de la que hablan. Fran, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, yo darle ánimo a todo el mundo, y que ahora mismo creo que tenemos que tener paciencia para afrontar esto que nos ha tocado vivir, pero que con coraje, fuerza y el trabajo y esfuerzo que nos caracteriza a todos los ubriqueños, seguro que vamos a salir adelante. Esto sí, estoy seguro. Seguro, seguro. Pues nada, Fran, muchas gracias. Venga, muchas gracias a ti, ¿eh? Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Pues con esto nos vamos a despedir en el día de hoy. Ya saben, nuevo formato, un formato más reducido en lo que se refiere a la información deportiva, y con esa también periodicidad excepcional. No vamos a estar diariamente, pero estaremos conforme lo vaya requiriendo la situación, recuperando la normalidad poco a poco. Lo dicho, que nosotros nos despedimos, volveremos el próximo miércoles con información deportiva, aunque como saben, a través de las redes estamos totalmente activos durante las 24 horas, y desde el lunes, pues aquí en Radio Brique, con la información de actualidad y de todo lo que interesa a esta situación excepcional insistimos, en las que nos encontramos llevándolo lo mejor que podamos. Feliz fin de semana, que pasen una feliz tarde en el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Life is no race. When I'm not happy, I'm in disgrace.